Este 12 de junio de 2023, pobladores y pobladoras de distintas regiones del país se dieron cita en las calles de Valparaíso para manifestar su rechazo a la ley antitomas, la ley de usurpaciones, que continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Escuchemos las voces de las y los habitantes que se manifestaron en las calles en contra de la ley maldita. Los pacos fascistas son los terroristas. Los pacos fascistas son los terroristas. Antitoma, no a la ley. Antitoma, no a la ley. Antitoma, no a la ley. Antitoma. Compañeros, compañeras, hoy día lunes, ¿no es cierto?, nos hemos reunido acá, organizaciones de vivienda, ISO, Viña del Mar, Santiago, porque hoy día se pretende tramitar acá, bien escondidos acá en este congreso, donde se cuecen, ¿no es cierto?, leyes antipueblo. Se quiere tramitar hoy día el proyecto de ley de usurpación, que en verdad lo que es una ley antipueblo, y eso es muy importante entenderlo. No es una ley que, como decía en un principio, busca combatir los loteos brujos, el lucro, sino lo que busca es perseguir a quienes luchan por recuperar su territorio, en el caso del pueblo mapuche, que les fue usurpado, y quienes luchan por una necesidad de vivienda, en el caso de las tomas de terreno, y quienes luchan también por demandas estudiantiles y sindicales, en el caso, ¿no es cierto?, del movimiento estudiantil y de los sindicatos, porque también considera la usurpación transitoria. Este es un proyecto aberrante que solo puede gustarle a los más rancios, a las más rancias posiciones políticas de este país, que no quieren que nada se mueva en este país, no quieren perder un peso de sus bolsillos que los tienen llenos. Solamente a esas posiciones puede gustarle este proyecto de ley, porque considera la defensa legítima privilegiada para los dueños de terreno. Y la persecución que establece este proyecto de ley es la misma que se utiliza en el caso de casos de droga, de terrorismo, y eso no tiene nada que ver con la lucha por la recuperación de la tierra y la lucha por la vivienda. Así que ese es el proyecto de ley que hoy día quieren sacar acá en el Congreso, el que hoy día van a discutir, y depende de nosotros que logremos abrir el cerco, ¿no es cierto?, comunicacional que han hecho con esta ley, porque efectivamente detrás de esta ley están los dueños de tierra, los dueños de tierra en el campo y en la ciudad. Esa es la tarea que tenemos hoy día. Quizá hoy día debemos ser muchos más, porque esto va a afectar a la mayoría de la población. Así que ahí está planteada la tarea, compañeros, de poder, con este hito, nosotros pretendíamos abrir un ciclo de movilizaciones también para que se dé a conocer este proyecto de ley. Estamos a tiempo y por eso nos hemos reunido acá. ¿Cómo era el tito? Arriba los que luchan, compañeros. Abajo la ley maldita. Abajo el proyecto de ley antitoma. ¡Los usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¡Los usurpadores son los legisladores! ¿Viendo la hermina? Yo pregunto si en la tierra...